Yo canto desafinado, ¿qué me importa qué más da? Yo canto porque me gusta, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar. Yo canto desafinado, ¿qué me importa y a mí qué? Yo canto porque me gusta, y ese es mi modo de ser, y ese es mi modo de ser. Yo canto desafinado, ¿qué me importa cantar mal? Yo canto porque me gusta, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar, porque me gusta cantar.